Pues, ¿qué creen? Que nos faltaron otros signos, pero los prometo decírselos para la siguiente vez. También pueden acudir en el muro del punto crítico, ahí les voy a dejar todos los demás signos zodiacales que ya nos faltaron poquito, Géminis, Tauro y mi querido Aries. Así es que esta vez empecé a la invertida, porque así es un lado oscuro de los signos. Yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Te invito a que me veas todos los lunes en vivo de 4 a 5 de la tarde por Tercer Milenio. Y ahora nos vamos por el lado bonito con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Hoy me propongo amarte nuevamente, como dicen que dijo Zaratustra. Como vuelo espacial, tranquilamente, y no como la dicha que se frustra. Estudiaré el sermón de la montaña para hacerte mejor aventurada, conquistándote a diario y tras mi hazaña, dormir cuando termine mi jornada. Confiar mi amor en ti, que amar no daña cuando te entregas esperando nada. Olvidar tu fastidio y mi zozobra. Tratarte como Dios, no como extraña. No renunciar a ser por no haber sido capaz de conservarte solo mía. Darte la libertad, dejarte el nido, no creer que la vida todo cobra y esperar tu regreso. Ay, ay, ay, el amor es una magia. Me encanta, por supuesto, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Muchísimas gracias. Como siempre, nos deja una reflexión para este fin de semana, este sabadito 25 de marzo. Qué bueno que nos acompañó. Muchísimas gracias por su preferencia, por estar con nosotros en El Punto Crítico Radio, www.elpuntocritico.com. Y síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Nos vamos el próximo lunes a escuchar a eso de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, con los protagonistas de la historia de México, políticos, senadores, diputados, van a estar con nosotros presentes aquí en El Punto Crítico Radio. Así es que la invitación está abierta para que nos escuchen, mi estimada familia, mis estimados amigos Radio Escuchas. Gracias, Diego Rivero Corona, ahí en el control maestro, mi estimado Daniel Menéndez en las redes sociales, al igual que el toque femenino de Leslie Carrillo. Estaremos en contacto. Hasta pronto, que la pase usted muy bien. Y a San Antonio ponlo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. La casa tan solita, vamos a misa.